Recibimos a Mauro Monteiro en la segunda mañana informativa de Kermés. Buen día, Cintia. Buen día al equipo. ¿Cómo andan? Acá estamos. ¿Todo bien? Todo tranqui. La verdad que está hermosa la mañana. Bueno, sí, la verdad que sí. Y hace un poco de calor. Ya a esta hora hace calor. Hay que buscar un poquito la sombra en las veredas. Así que hoy lo decíamos con Pali. Más temprano estaba hermosa la mañana. Ahora con este solcito y si se esperan 35 para la tarde, hay que aguantar el calor. Es viernes. Podés disfrutar el fin de semana, así que también está bueno. No hay casi viento en Santa Rosa, que eso también es un detalle. Estos días teníamos muchos días de viento, así que está para disfrutar la mañana. Sí, hay que sacar la tierra de los días previos, de las casas. Claro, exactamente. Hoy comentábamos más temprano, Cintia, respecto a una actividad que hay este domingo, 26 de febrero, una jornada de corte de pelo solidario, una jornada solidaria de corte de pelo, para decirlo un poco mejor. Uh-huh. Una peluquera se juntó con dos colegas y dijeron, vamos a hacer una jornada porque hay una necesidad hoy en día, llenar la mochila, comprar los útiles escolares, la ropa para los pibes y las pibas, y aparte cortarle el pelo, ya los bolsillos no alcanzan. Por eso es que este domingo lo hace Celeste Medrano junto a dos compañeras, dos colegas, y vamos a hablar un ratito con ella para que nos cuente bien cómo es toda esta movida. Celeste, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos cómo surgió todo esto. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, la verdad es un orgullo poder organizarlo. La idea nuestra era poder ayudar a las familias que se hace muy cuesta arriba al comienzo de clases, y más que nada regalarle esta sonrisa a los niños, que para ellos es una magia cortarse el pelo. Es un momento único que lo ven esplandeciente. Entonces, nada, esa sonrisa que te regalan cuando se terminan de cortar el pelo nos llena el alma. Es algo que tenemos a nuestro alcance, nuestro pequeño granito de arena para que este año comiencen un poquito mejor. La idea es seguir haciéndolo a lo largo del año, pero bueno, como primera instancia, que ellos arranquen con un pequeño mimo de parte de nosotros, y que bueno, que en la sociedad se vaya contagiando un poco también desde que están bastante pequeños el ayudar al otro, el que no siempre tiene que haber algo de fondo, sino del mismo satisfacción propia, tratar de empezar a contagiar eso, porque los peques son, nos copian en todo, en lo bueno y lo malo nos copian. Y bueno, también un poco aprendemos de ellos. Y aprendemos totalmente, todo el tiempo más aprendemos nosotros que ellos, pero nada, dar un lindo ejemplo es nuestro pilar. Se juntaron con colegas. Sí, dos chicas, Gabriela Gómez y Lara Gorosito. Nada, encantadas de participar de la idea. Ellas también son mamá. También entendemos como madres lo que es el comienzo de clases, así que a nuestro alcance estaba brindar una merienda, una tarde de juegos y que los nenes pasen un domingo lindo. ¿Por qué elegimos el domingo? Porque dijimos, bueno, hay como una relajación más de horario en la familia, entonces la familia va a tener el tiempo de acercar a los nenes o de compartir un mate en la vereda. Va a ver, los padres no van a quedar excluidos, va a haber mate, va a haber merienda, va a haber juegos. Bien. Encantados de que vengan a participar también, obviamente. Bien. Estamos en México, 787 esquina José Ingenieros. En este mismo lugar se va a hacer todo. Acá mismo se va a hacer todo. Nada, una pelu media nuevita. Ajá. Así que nada, encantados de poder tener este rincón. Vamos a organizar, si está lindo, al aire libre, y si no, veremos. Pero la organización ya está. Sí, acá mismo en la esquina vamos a estar haciendo los cortecitos de pelo. Tienes un horario y si hay de inicio y finalización, más o menos como para que la gente pueda saber. Sí, nosotras pusimos a partir de las 3 de la tarde, más o menos hasta las 7 de la tarde. Si se tiene que extender, no va a haber ningún problema, es totalmente entendible. Tenemos la esperanza de que muchas familias puedan ayudarse con esto, así que si se hace más tarde no hay problema. Lo que sí, a partir de las 3 de la tarde más o menos, con una cuestión de organización nuestra. Bien. Pero sí, a partir de esa hora ya están los juegos planeados y todo. Sí. ¿Por qué le interesa a los pibes y las pibas? ¿Vos sos docente? ¿Estudiaste? Digamos, ¿por qué ese interés puntual en los chicos? Sí, tengo como una pequeña capacitación en cuanto a la docencia, la voy a concluir en cualquier momento de mi vida, es algo pendiente, pero te vuelvo a repetir, son el ejemplo que damos. Entonces, si de chiquitos empezamos a incluir estos estos actos de que no hay nada de fondo y de que se da realmente de corazón, creo que es un lindo ejemplo para que ellos empiecen a copiar y empiecen a imitar, porque realmente uno se da cuenta en el día a día, andando en la calle, cómo hace falta eso. Hace mucha falta. Esto está planeado para toda la edad escolar, desde los más pequeñitos o jardín hasta la secundaria, así que creo que el ejemplo es amplio de edad y que nos encantaría que realmente llegue al fondo que tenemos ganas de que llegue. ¿De qué barriadas pueden venir? ¿O no, eso no hay limitación? No hay limitación, todo Santa Rosa, si quiere venir, que venga. Tendrán que esperar un ratito, va a ser por orden de llegada. Bien. Pero no hay limitación, obviamente, el que se pueda acercar, que se acerque, que va a ser bienvenido de cualquier manera. Bueno, reiteramos lugar, horario y bueno, lo que falte decir que no te preguntamos. Esto es en México y José Ingeniero, bien la esquina, para que no se pierdan, la esquina que tiene el cartel de la calle. Va a ser de 15 a 19 horas aproximadamente, el horario de terminación va a depender de la cantidad de gente, así que cuanto mucho nos buscan en las redes y nos van preguntando si están muy sobre la hora, si seguimos o no. Va a haber meriendas, juegos, y lo importante que quiero recalcar y que lo dije es que esto es de corazón. No tenemos ningún fondo de interés, mucho menos fondo político, porque estamos enredados. No tiene fondo político, no tiene fondo de ningún tipo de atrás, solamente ayudar a que los niños empiecen con una sonrisa, con un mimo, y que de fondo se note el ejemplo para los más pequeños. No te pregunté, pero quizá viene algún pibe y dice, yo quiero un corte determinado. ¿Cómo va a ser esto? Sí, acá no tenemos miedo, obviamente que lo vamos a hacer, sí, la idea es que ellos se vayan felices. Bien. Todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a brindar el domingo. Bien, claro. Bueno, Celeste, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Celeste Medrano es peluquera, está estudiando la docencia, en algún momento vamos a volver a hacerle una entrevista como docente, y tuvo la idea de juntarse con dos colegas y hacer una jornada solidaria de corte de pelo. Este domingo, de 15 a 17, aproximadamente, porque se puede extender un poco, en México, 787, esquina José Ingenieros. No tienen cómo errarle porque es una peluquería pintada de celeste y van a ver el cartelito afuera. Todas las personas que necesiten un corte de pelo gratis lo pueden venir aquí. Recordemos que la semana que viene comienzan las clases, se necesita mucho para llenar una mochila y comprar los útiles. Un corte de pelo gratis viene bien. Más vale. Tres mujeres entonces ofreciendo su oficio y su día libre, porque es el domingo. Exactamente, tres mujeres, día libre, que se dedican a los pibes y a las pibas, eso no es nada despreciable. Gracias, Mauro, por el reporte. Hasta luego. Hasta luego.